Expreso mi más sentido pésame a familiares y compañeros por la irreparable pérdida que este hecho representa. Pero sobre todo, expreso mi más firme rechazo a esta agresión. Este lamentable hecho no quedará impune. Habrá castigo para los responsables. La delegación de la Fiscalía General de la República tiene ya líneas de investigación y estará informando puntualmente sobre el desarrollo de las indagatorias.